Y esto es el empuje, el empuje. ¡Rá! Para todo el Paraguay. A todos los bailes no puede faltar un amigo mío que les voy a presentar. A todas las pibas tiene enloquecida con su forma de bailar. La pibita linda lo quiere bailar. Están esperando a Sergio el bailador, que con su meneo siempre tan sensual a todas las pibas hace suspirar. Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el bailador. Llegó, llegó, ya llegó. Ya llegó, ya llegó.